Tan cierto como el vacío de los valores, como las líneas imaginarias y gentes varias que se cercaron en un país. Tan cierto como que yo no siento colores, quizás el verde por la esperanza en que todo avanza, pero tú sigas cerca de mí. Si mi bandera es tu melena, meciéndose con el viento y el ritmo lento de tus caderas. Yo que no tengo patria, mi frontera tiene el fin. En la delgada línea de tu sonrisa. Yo que no tengo ejército, dejaría de vivir tirado al barro y atrincherado por tus caricias. Yo que no tengo a nadie que me diga qué soñar, tengo la libertad de soñar contigo. Yo que no tengo tierras, ni el anhelo ni el afán, y que en mi imperio se pone el sol cuando no dormimos. Cierta la sangre roja de las coronas, que mi corona es una horquilla, que tu chiquilla te la olvidaste en un cojín. Tan ciertas las dobles caras de las personas, que solo cuando no te maquillas siento que brilla todo lo cierto que conocí. Que junto a ti no existen leyes, un beso por cada esquina, donde tú quieras, donde me lleves. Yo que no tengo patria, mi frontera tiene el fin. En la delgada línea de tu sonrisa. Yo que no tengo ejército, dejaría de vivir tirado al barro y atrincherado por tus caricias. Yo que no tengo a nadie que me diga qué soñar, tengo la libertad de soñar contigo. Yo que no tengo tierras, ni el anhelo ni el afán, y que en mi imperio se pone el sol cuando nos dormimos. Cierto es ese charco negro bajo la tierra, por el que el mundo hace la guerra, mientras tú y yo...